Hace unos días me han preguntado quién es María y por qué aún hay tantos que a ella acuden quienes esperan con fervor. Y otros me dicen que ya se ha ido, que solo es imagen con pies de barro y que perdemos el tiempo hablando de su amor. Cuenta que hay mucha gente que como aquellos profundamente la necesitan y no lo quieren admitir. Y no la ven aunque estén de frente, no la descubren intensamente y va pasando ante la vida indiferente. María es del hogar, fuerza es la palabra amiga, la mano que alienta, aquel milagro que aún esperas, muy dentro tuyo hallarás respuestas. María es del hogar, la fuerza es la palabra amiga, la mano que alienta, aquel milagro que aún esperas, muy dentro tuyo hallarás respuesta. Gente que como aquellos profundamente la necesita y no lo quiere admitir. No la ven aunque estén de frente, no la descubren intensamente y va pasando ante la vida indiferente. María es del hogar, la fuerza es la palabra amiga, la mano que alienta, aquel milagro que aún esperas, muy dentro tuyo hallarás respuestas. María es del hogar, la fuerza la palabra amiga, la mano que alienta, aquel milagro que aún esperas, muy dentro tuyo hallarás respuesta.